¿Bien? ¿Sí? Me gusta, yo soy maestro de escuela dominical, me gusta tener las manos libres. No tengo drama. Si no se escucha, ¿está bien? Mejor, qué bien. Bueno, espectacular. Bueno, hola a todos. ¿Cómo les va? Bien. Muy contento no de conocerlos, porque ya los conozco un montón, a otros, algunos hace un montón, como a Dani y a Marce hace más de 15 años, ¿no? Más o menos. Sí. Y he estado, y esta es una iglesia de muchas personas queridísimas, he estado en este lugar armando campamentos, de la grama, alguna cosa así, y estar hoy compartiendo la palabra con ustedes es de esas experiencias que ni ojo vio ni oído yo, ¿viste? Y ocurrieron, así que estoy muy contento, muy feliz. Vine con mi esposa, miren qué linda, mi pequeña hija que está en camino. No es mi primera hija, tengo otra de 5 años que está en mi casa, se llama Dominga y es una perra así, que es muy independiente, así que se queda sola, no tiene problema. Y bueno, gracias por venir, mi amor, porque la verdad que ya ha estado. Va como desplazándose con una levedad. Bueno, un dato de colorado que me pasó recién, que la miré y dije, wow, hoy a la mañana prediqué en mi iglesia. Iglesia Bautista, como corresponde. No entiendo nada. Y prediqué en mi iglesia, y saben que antes de pasar a predicar, la última canción que cantamos fue la misma canción. Y me acuerdo que la sentí un montón, fue muy fuerte, lo canté con mucha energía, muy conmovido. Y cuando estaban orando y estaba por pasar yo, no sé, como que sentía que lo tenía que expresar, y agarré el celular y lo puse en el Facebook. Puse, no sé si alguno lo tengo de contacto, para mí. Puse, quiero saber, quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu bondad yo saciarme. Y pienso que, no sé, ¿qué tendrá que tener para hablarme a mí, ¿no? Con esto, porque creo que yo soy el primero que tiene que reflexionar sobre el tema, pero sí sé que ahora vamos a hablar un poco sobre aprender a escucharte y saber qué es amarte. O sea, como dice esta canción. Y para empezar, yo quería apelar a una palabra que usamos los jóvenes, entre ellos yo y todos ustedes. Después un dato de color que tienen, otro más, mucho dato de color. ¿Viste? ¿Saben qué se para? Y en mi iglesia, en el programa de verano, dividieron a toda la gente en 3 grandes grupos. Entonces estaba la clase de adolescentes y probablemente niños, no, en otro programa. Después estaba jóvenes, y jóvenes era de 20 a 55. Déjenme dos, ¿no? Así que estábamos, los jóvenes hasta 55, estaban, ay, está mi clase, estaban todos contentos. Bueno, hay una palabra que usamos los jóvenes, hasta 55, que la usamos cuando nos distraemos o cuando olvidamos algo, algunos acá la usarán seguramente, que es colgar, o colgar, ¿no? Yo la escucho mucho, soy docente. Me ha pasado, ¿no? Pedí con un alumno y trajiste, Guzmán, trajiste el trabajo. Profesor, colgué mal. Le dicen, ¿viste? Y eso significa que me distraje, no sé, que estuve en otra cosa, tenía la cabeza puesta en otro lugar. Pero yo también, que ya soy grande, uso esas palabras, porque, bueno, muchos años con mi historia de adolescente. Así que le digo, vale, hoy tenía que ir al dentista, colgué. Y uso esa palabra para designar los olvidos, las cosas que tengo que saber, tomar en cuenta y me distraigo. Y pienso que todos de alguna manera en algún momento colgamos o nos distraemos, o no, todos sabemos. Y algunos que cuelgan pensando en un gol de Messi, en un sándwich de milanesa, no sé, en una chica linda, en el señor, cada uno cuelga en lo que quiere. De hecho, en la iglesia, yo, que soy amante de los primeros asientos y no de los últimos, siempre veo lo que pasa de atrás, ¿viste? Está bueno. Y yo me doy cuenta cuando alguien colgó, ¿viste? Y fundamentalmente cuando colgó el modo amén, yo le llamo modo amén a esto, cuando queda así. Como amén, sí señor, pero están como el gato del chino, viste, que está moviendo así. O sea, ya no están ahí. Porque la característica de colgar es que justamente vos estás en un lugar, tu cuerpo está ocupando un espacio físico, pero tu mente está en otro lugar. Es muy simple, eso es colgar. Y la realidad es que vos en realidad estás donde está tu cabeza, ¿no? ¿Dónde está vos? Me pasa porque me distraigo mucho. ¿Dónde está? No sé dónde está. Pero acá está mi cuerpo, pero yo estoy en otra parte. Me acuerdo de la escuela, y ahí ya me meto bien en el tema, que en la escuela, cuando te pasan lista, el preceptor, no sé si a alguien le pasaba esto a otra persona del colegio, pero cuando pasaba la lista, bueno, iban nombrando a todos, viste que los buenos alumnos o las personas correctas responden cuando lo nombran presente, ¿no? Pero después los rebeldes o los dejados, entre ellos yo, decimos acá, viste, mala onda, o yo, ¿sí? Pero lo que me pasaba a mí mucho era que yo ya entraba a la escuela, ya estaba molestando, estaba hablando con alguien, estaba hablando de lo que había hecho ayer. Entonces me nombraban, yo no escuchaba mi apellido y me ponían ausente. Entonces después me decían, Bachelo, tenés ausente. ¿Por qué? Porque te nombré y no respondiste. Pero yo estaba acá, yo te nombré y no me respondiste. Para mí estás ausente. Después tenía que pelear y hacer algún tipo de trato con los receptores para que me saquen esas faltas, algunas me las pasaban. Pero, porque realmente era claro. Qué tremendo, vos puedes estar ahí, pero vos en definitiva estás donde está tu cabeza. Y yo estaba en otro lugar, entonces para mí yo estaba ahí sentado, pero para mi preceptor estaba ausente. Bueno, a mí me parece que es una buena analogía para pensar que los cristianos muchas veces podemos estar ausentes o colgados. ¿Y en qué colgamos los cristianos? Porque los cristianos, a ver, ay, colgué con la iglesia, bueno, puede ser, pero no quiero hablar de eso. Yo quiero hablar de los que estamos acá, yo quiero hablar de mí y hablar de vos, hablar de lo que nos pasa a nosotros cuando somos parte de la vida eclesiástica, somos parte del programa, de las reuniones, de los eventos, las actividades, y participamos y venimos, incluso tenemos un hábito de venir y participar, pero probablemente en algún momento hagamos un análisis y pensemos que estamos muy pero muy colgados en cosas que no están mal, pero que no son el centro de la cuestión. Esto es como cuando vas a comer un asado y antes hay algo para picar, o hay una picada, ¿viste? Y no sé si alguna vez te pasó, me ha pasado, le entro con tanta ganas a la picada que después no tengo hambre. Y entonces el asado, que está increíble, de eso se trataba el encuentro, no tengo ganas de comer. Y en realidad me llené de pan. Y vos decís, ¿estaba mal? No es que está mal, pero no es lo nutritivo, no es el centro de la cuestión. Y hay cosas que los cristianos, que son buenas, consideramos a veces como centrales o terminan siendo toda nuestra dieta. Si el asado es disfrutar una relación con Cristo Jesús, si el asado, el plato central, es tener una relación, una comunión con el Padre Celestial, que es posible gracias a nuestro Salvador, eso es el centro de la cuestión. Pero yo puedo colgar y puedo llenarme con otras cosas que no son el centro de la cuestión, que no es el meollo del asunto o la razón por la que soy parte de mí. Y los cristianos colgamos en muchas cosas. Si estuviera hablando de un grupo de adolescentes, le diría, ustedes juegan mucho con los eventos, con que corramos de acá para allá, y que me estimulen un montón, y que me tengan muy, muy enchufado, muy histérico, y tengo que estar acá y después tiene que venir otro, y tiene que venir otro, y juegan mucho con eso. Y los adultos empezamos a colgar mucho con los ministerios, y de pronto somos parte de la vida eclesiástica, y tenemos que trabajar para el Señor, y después los que somos maestros, y tenemos que enseñar la palabra, y entonces la enseñamos, y nos preparamos, y estudiamos un montón, y sabemos muchísimo del tema. Pero puede ser, y no está mal nada de lo que yo nombré, porque no estoy diciendo cosas que están mal. Estoy hablando de drogas, alcohol, estoy hablando de cosas que están bien. Pero puede ser, me ha pasado a mí, que cuando evalúo mi propia vida, digo, me estoy llenando de pan. O estoy basando toda mi dieta en cosas que están bien, pero no son las mejores, no son el centro de la cuestión. Y estoy en la iglesia, y voy a la iglesia, pero mi fe está apoyada de alguna manera en pan y picada. ¿Cuál es el problema? Que las personas que vivimos de esta manera, recuperamos un poco de atención, un poco de lucidez cuando pisamos la iglesia. Y con mucha onda. Porque, lo digo a ustedes, ¿no? Los conozco, le pasaba a mí, le pasa a otro. Voy el domingo a la iglesia y digo, bueno, mejor que ese esté inspirado, ¿no? Que esté en sintonía. Mejor que el que va a predicar, que haya tenido una semana tranquila, haya podido preparar el mensaje. Porque si no, loco, caso WhatsApp y ya me pongo mis asuntos a pasar el inicio del Facebook o del Twitter. Porque no te voy a dar mucha chance. O sea, vine a la iglesia, felicítenme, vine. Pero la verdad es que toda mi alimentación espiritual tiene que salir de ahí. Por eso dependemos excesivamente de que esas personas estén en el mejor día, y que se hayan preparado bien, y entonces ahí quizás el Señor me dé algo para vivir. Pero yo vuelvo a la semana y vuelvo a estar desconectado. Esto es como cuando vos tenés, es como si vieron Avatar. Los de Avatar, no. Pero algunos. Tenía como el pelo con unos cables USB. Dije, todos los tipos se pueden conectar a la naturaleza. Bueno, a veces yo pienso como que entramos a la iglesia y ahí es donde probablemente le digamos al Señor, bueno, tú, ahora sigue, ¿viste? Ahora puedes venir, vale. Entonces, Ahí tiene que pasar todo. Si no pasa ahí, me vuelvo vacío. Y cuento. Y el problema es que los cristianos, este es un mensaje para cristianos que van a la iglesia, no es para recuperar a los perdidos, para hablar del mundo, sino para hablar de nosotros, de las cosas que nos pasan a nosotros cuando nos perdemos el asunto central. Ahora, un dato que saqué en mi casa una vez. Me pude hacer una cuenta y calculé que las personas, los cristianos que vamos a la iglesia, nos ponemos bajo el paraguas de la iglesia, que estoy hablando de la iglesia constitución, no del cuerpo de Cristo, nos ponemos bajo el paraguas de la iglesia, yo voy al programa, estoy en la iglesia, entre el 1.7% de nuestro tiempo, eso es el que va una vez al domingo, no sé quién de ustedes, no voy a pedir que levante la mano, está muy mal, y el 7%, aquellos que van, no sé si acá hay, meten reunión de oración en la semana, jóvenes el sábado, dos de domingo, la de la mañana y la PM, como ven, ¿viste? Entonces, este que decimos, bien, vos sí que estás, vos sí que vas siempre, 7% del tiempo, es una nada. Y bueno, yo pienso, ¿no? Si vos pudieras tener el 7%, el 100% de algo, ¿querrías tener el 7%? Y qué sé yo, no. La verdad es que el 7% de Facebook y de Google estaría bueno, ¿no? Es bastante. Pero cuando se trata de una relación con Dios, de un Dios que dio el 100% de sí y nos pide el 100% de nosotros para cumplir el 100% de sus planes, el 7% es muy poco. Imagínense a Jesús diciendo, yo vine para que tengan vida y tengan vida en un 7% de abundancia. ¿No? ¿Qué diferencia me hizo, la verdad? No sé, fui una vez más al cine, ¿viste? Este mes. O tengan amigos que están trabajados y cargados, que yo les voy a dar un 7% de descanso. Eso es una siesta, no es la que te tomaste hoy, capaz. No te cambia nada. El Señor dio el 100%. Yo puedo dar el 100%, pero puedo colgar. Por eso, yo quiero que veamos en tres versículos de la carta de Pablo a Efesios, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos reflexionar sobre el tema para no colgar, de alguna manera estar más atentos a lo que el Señor quiere hablarnos? Así que si tenés Biblia, vale en todos los dispositivos físicos que quieras. Yo tengo digital, Efesios 5. Versículo 15, vamos a leer el 15, el 16 y el 17. Cuando yo era chiquito se escuchaba un montón de papel, ¿viste? Ahora sí no. ¡Qué bien! Bueno, estamos. Versículo 15 y arranco. Tengan cuidado, yo tengo nueva traducción viviente, todas las leyes. Tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Vamos a empezar un poco con esto. Tengan cuidado de cómo viven. El apóstol Pablo no está apuntando a coman verduras que hacen bien, lleven abrigo, que tomen fresco, miren antes de cruzar. No está hablando de eso. El apóstol Pablo hace una pregunta que tiene que ver con evaluar cómo es tu vida. Y de alguna manera es una pregunta que te implica poner una pausa y pensar. Pará, ¿cómo es esa pregunta? Yo simplemente vivo, voy, avanzo, curro por la vida. Me deslizo. Pero el apóstol Pablo hace una pausa. Y esas pausas a veces te vienen en las crisis, en los momentos difíciles, en algún mensaje inspirador. A mí me viene a veces cuando estoy en la computadora o haciendo algo, viene Alejandro y me dice, ¿qué hablamos, Guido? Ah, empiezo a evaluar mi vida por completo, ¿viste? Porque empiezo a pensar que no saqué la ropa del tender que tenía que lavar y por la venta. Y evalúo como vivo, ¿viste? Esa pregunta dispara en mí una evaluación, un desfragmentador de disco. Pero vos puedes hacerlo de otra manera. Pero de alguna manera, sí, cuando vos te enfrentás a esta pregunta, involucra poner una pausa. El apóstol Pablo lo relaciona, el preguntarte cómo vivís, con ser necio o ser sabio. En la versión que viene actual, yo le digo necio, y uso esta palabra que no le gusta, no le molesta a nadie, es ser medio perejil. No es muy seminario. Pero pienso, ¿no? En la Biblia, la palabra sabiduría o ser sabio en los proverbios, fundamentalmente y en otros libros, pero más en los proverbios, siempre está relacionada con dos cosas. Una tiene que ver con la administración de los recursos, cómo administras tu dinero, tu cuerpo, tu tiempo, tu sexualidad, y también tiene que ver con el temor a Dios. En grandes rasgos, no estamos hablando del tema. Eso es ser sabio. Y ser necio, en este contexto, tiene que ver justamente con la vida que no considera o no reflexiona acerca de la administración y el temor a Dios. es la vida que avanza de manera irreflexiva. Y esto es un problema que tiene que ver con las personas y no con los dispositivos, pero el mundo en el que vivimos, probablemente sin querer o queriendo, contribuye cada vez más a que vivamos de esa manera. Yo pienso que cada vez más las personas podemos andar en el mundo día a día y rodearnos de miles de personas que son permanentes extras, que no reparamos en una sola cara ni miramos a nadie a los ojos, que las personas que realmente nos interesan del planeta están en nuestros dispositivos, que cada vez hay mejores auriculares para estar lo mejor posible aislado de lo que está pasando en el contexto, se agarran a tiros y ponen terapias, porque estás en tu música, y la gente que te interesa está ahí, y podemos ir de un lugar al otro sin haber reparado en ninguna de las miles de personas en las que con las que cruzamos. Y no le voy a echar la culpa en hacer un manifiesto contra la tecnología, porque la culpa es nuestra, y es como las cosas afectan nuestra forma de vivir. Y de alguna manera, vivir de forma reflexiva es vivir de alguna manera enfocado solo en mis asuntos, solo en mi agenda, en que nadie interrumpa, en que llegue rápido al destino, en que vuelva rápido a mi casa, en que nada interrumpa eso. Por eso las personas que queremos vivir de esta manera o que queremos vivir mejor, vemos como los grandes problemas de la vida, que el tráfico, que el bondi no anda, porque nosotros tenemos que llegar rápido y puntual a todos lados, tenemos una agenda, tenemos un itinerario. Ahora, la vida irreflexiva es la consecuencia natural de eso. A veces tus reflexiones vienen cuando todo eso se arruinó, cuando no hay tren, y dices, ah, y entonces el tipo está señalando, che, no llame a tal. Te puedes a pensar por qué tuvo que haber una pausa. En este momento, el apóstol Pablo quiere decir, cuidado, pausa a la vida de todos. Pausa a la vida. ¿Cómo viven? ¿Sabios o necios? Ahora, yo pienso, ¿no? El problema justamente con esto de colgar es que las personas que vivimos como necios tenemos una pizca de sabiduría cuando entramos a la iglesia, como les decía. Y ahí es donde probablemente le demos la mejor chance a Dios de decirnos algo. Pero el apóstol Pablo quiere enseñarnos algo más, que es cómo es vivir como sabios. Si yo le voy a preguntar a él, bueno, ¿cómo vivir como sabios? Bueno, leamos el que sigue. 16. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. ¿Quién de acá tuvo alguna vez un día malo delante de la mano? ¿De qué planeta viniste, no? Yo también. Bueno, no habla de eso. No apunta a vos tuviste un mal día, vos. Está hablando del mundo de los días malos. Está hablando de un plano de gran escala. ¿Qué significa esto? Está hablando del mundo como un mundo de días malos. Y esto no es una visión pesimista del mundo, todo está mal, no estoy hablando de eso. El mundo de los días malos es el mundo donde hay necesidad. Es el mundo donde hay problemas, donde hay conflictos, donde todos los días chicos murieron, mujeres fueron abusadas, golpeadas, donde alguien fue secuestrado, donde alguien robó, donde alguien mató. El mundo de los días malos es el mundo donde hay mal. El mundo de los días malos es el mundo que se va a terminar, ya sabemos cuándo. Y es el mundo entre el Edén, la venida de Cristo, y el mundo en el que nosotros vivimos, el mundo de los días malos. Ahora el apóstol Pablo relaciona justamente los días malos con la oportunidad. Fíjense, esto está en el texto. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. ¿Qué significa esto? Y que justamente los días malos, el mundo de los días malos está compuesto de personas con días malos, que nos rodean, que están ahí cerca. Capaz no los conoces, capaz los conoces. Esas personas constituyen para vos una oportunidad. Eso es para Pablo, de alguna manera, vivir como sabe. Muchos de nosotros venimos a la iglesia a pedirle a Dios que haga justicia por los que sufren injusticia, que alimente a los que no tienen para comer y todas esas cosas, pero no podemos detectar al agraviado o al hambriento que está al lado de mi casa, de mi primo, que es un amigo, y probablemente no hagamos nada por él, no sintamos nada al respecto, y quizás con suerte oremos por la iglesia. Pero el apóstol Pablo dice algo que está en el mismo, la misma carta de Efesios más atrás. ¿Cuál es Efesios 2, 10? Nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, lo conocen, ¿no? Las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Ese es el sendero de vida. El Señor dispuso, de alguna manera, regó mi sendero de vida de oportunidades. Si yo estoy colgado, no las voy a ver, pero quizás, pobre por ello. Pero si yo estoy atento, las voy a encontrar. es mi vecino, es mi compañero de laburo, es este chabón que me encontré en la calle, es esta mujer que se descompuso el colectivo. Si yo estoy atento, las voy a encontrar, están ahí. El Señor las regó para que anduviésemos en ella. Y el apóstol Pablo dice, si vos vivís como sabio, la vas a encontrar así. ¡Yo! Es mi oportunidad. Es mía. Pasa algo con esto. Que nos cuesta entender. Y es que el Señor, de alguna manera, cuando nos hace sensibles a una necesidad, como decía también Santiago, de alguna manera nos convoca para ser parte de la solución. No sé si se me explique bien. Cuando el Señor nos hace sensibles a una necesidad, de alguna manera nos está convocando para ser parte de la solución. Por eso cuando el Señor a veces te llama al ministerio, hay un montón de cosas malas del mundo, pero a veces hay algo que a vos te duele un montón. Y a veces eso que realmente te sensibiliza es lo que el Señor está haciéndote arder, y vos decís, ay, pero yo no sé si el Señor te da otra cosa, ¿viste? Pero yo me muero por esto, pero no sé si el Señor te da que sea contador. Y bueno, y ahí tenemos esa crisis vocacional, que a veces hablo con algunos chicos y digo, la cosa es muy simple, a vos te abre el corazón por un asunto, y no sé, capaz que el Señor está haciendo arder algo en vos, eso es lo que el Señor quiso arder, y esa es la parte del mundo que vos querés cambiar, y ahí es donde te está diciendo, anda vos. En las iglesias, las personas muchas veces nos acercamos de una manera consumista para que nos den lo que nosotros queremos comer y volver rápido a nuestro asunto, y en todo caso, si no, tenemos un poco de sensibilidad para detectar cosas que andan mal. Pero muy pocos son los que detectan en eso que está mal una oportunidad. Eso está mal, es mi oportunidad. No nos pasa en la calle, a veces no nos pasa en la iglesia. Y eso justamente es que pensemos lo que pensó Isaías. ¿Se acuerdan de Isaías 6 cuando Dios pregunta, ¿quién es el que va a leer? ¿Viste? Como, a ver, ¿alguien quiere ir? Y Isaías que dice, venme aquí, yo voy, envíame a mí, yo, acá estoy. Ahí me parece que es importante pensar que en el sendero de vida, cuando podemos preguntarnos cómo vivimos y empezar a detectar las oportunidades, el Señor es como si te nombrara a vos, en el lugar en el que estás, es como si me dijera a mí, Guido, ¿lo viste eso? Guido, ¿viste eso? Sí, así, Señor. Imagínense a Jesús, ¿no? En Mateo 9 dice que él miraba a las multitudes, ¿lo conoces seguramente este texto? Él miraba a las multitudes, y cuando las miró sintió compasión de ellas, porque las vio desamparadas y como ovejas sin pastor. Ahora, imagínate a Jesús mirando a las multitudes y diciendo, mirá, desamparadas, como ovejas sin pastor. Padre, ¿qué se puede hacer por los desamparados? ¿Viste? Hola, ¿viste? Jesús no podía reaccionar de esa manera, porque Jesús estaba viendo a las multitudes desamparadas como ovejas sin pastor, y él era el pastor. Él era el pastor y el cordero. Él era el que venía a dar una respuesta a esa necesidad. Frente a la necesidad, sentía el nombre que lo hacía recordar que era parte de la solución. Y lo mismo te puede pasar a vos y me puede pasar a mí. Por eso Pablo quiere hablar de lo que es ser sabio. El sabio piensa, el sabio pone pausa, el sabio se pregunta, ¿cómo vivo? El sabio dice, hay problemas, hay días malos en el mundo, los días malos. ¿Dónde están? Están cerca mío. Ese es el sendero que Dios trazó para mí y esas son mis oportunidades de hacer algo. Ese sendero es tu laburo, es tu facultad, es tu colegio, es esta iglesia. Es todo el lugar, todo aquel lugar en el que vos te muevas, es tu sendero de vida. Es un lugar donde el Señor puso oportunidades. Si no las ves, es porque colgas. Si las ves y lo pones en oración, estás mejor. Ahora, si las ves y la pones en oración y podés ser parte de la solución, pero no lo haces, decís, no, mejor sigo orando. No te quiere diagnosticar. Sabelo vos. Entonces yo podría preguntarle a Pablo a esta altura, ¿me puede dar un indicador más claro, algo más específico, algo para entender más específicamente cómo hacer esto en la vida, en lo práctico? Bueno, versículo 17, fíjense, no actúen sin pensar, mejor, o darle eso, busquen entender lo que el Señor quiere que haga. Eso está genial. Acá el apóstol Pablo acaba de ecualizar, como usa en esta en la consola, ¿viste? Acaba de ecualizar todo, ¿viste? Acá de poner todo, pero acá suena bien. Hay una pregunta que vos te tenés que hacer en el sendero de la vida. Y es, Señor, ¿qué es lo que vos querés que yo? Pero es una pregunta que no te la puedes hacer ahora siempre, o hacértela el domingo. No es una pregunta, es una pregunta que la tenés que hacer todo el tiempo, mientras vas por el sendero de vida. Esa es la pregunta que regula tu grado de sabiduría en tu diario de vida. Muchos cristianos invertimos mucha energía y tiempo y oraciones en hacerle entender a Dios lo que queremos que Él haga. Pero la cuestión es al revés. Se trata de que le preguntemos a él, ¿qué es lo que vos querés que yo haga? Ese es el punto central de la cuestión. Bueno, por eso Pablo hace toda esta conexión. Por eso Pablo, de alguna manera, nos hace pensar, y yo puedo llevarlos a pensar a ustedes en que nuestro Salvador hizo lo mismo. Porque, piensen, qué bueno que creemos en un Jesús que, cuando tuvo que estar presente, dijo yo, o dijo acá, o dijo presente. Que cuando había una necesidad, de hecho vino a que su sendero de vida fuera ese, él no estuvo ausente para nosotros. Ahora es triste pensar que los cristianos podamos ser personas que vivan ausentes para él. Así que, yo pienso, ¿no? El Señor quiere usarnos, y te lo digo, y lo habrás escuchado un montón de veces, el Señor quiere usarte, quiere usarte. Y la cuestión es que te hagas esa pregunta, ¿qué es lo que vos querés que yo haga? Y tiene que ver con que querés hacer cosas para estar más atento a lo que pasa a tu alrededor. Porque el Señor a veces puede querer nombrarte en medio de tu sendero de vida, para que hagas una pausa, para mostrarte una oportunidad, para que hagas algo por el mundo de los días malos, o puede ser que el Señor te nombre en tu diario vivir solamente para que hagas una pausa y estés con Él. Lo disfrutes a Él, aprendas de Él. El tema es que vos estés disponible para que el Señor te pueda interrumpir. Porque a veces nuestra vida, como cristianos, justamente es una búsqueda de que nadie nos interrumpa y ni Dios puede interrumpir. Por eso justamente a veces el domingo es el lugar donde te decimos, bueno, ahora sí. Yo quiero darles tres ideas prácticas, más o menos prácticas, para llevarles para allá. Bueno, qué bien que va el hecho. ¿Cómo puedo hacer para vivir esto de preguntarme, Señor, qué es lo que vos querés que yo haga? Bueno, tres cosas. La primera es crear espacio para las relaciones y la intimidad. ¡Wow! ¡Viste bien! Crear espacio para las relaciones y la intimidad. Crear espacio significa hacer lugar en la agenda, significa no andar siempre con el tiempo justo, significa estar dispuesto a juntarte, a pasar tiempo, a tomar mates, a tomar una coca, a comer una pizza con personas con las que no te reunís regularmente. Yo un experimento social que funciona mucho. Y es que a veces cuando tengo, mi esposa me lo cuestiona, cuando yo tengo que, por ejemplo, tengo que entre el trabajo y el médico, 2 horas en el médico, voy a estar en Devoto, a veces pongo en el Facebook. Voy a estar en Devoto entre las 5 y lo han visto, ¿no? ¿Cómo nos juntamos una vez? Bueno, con Gary una vez nos juntamos. Bueno, esto ha pasado varias veces. Voy a estar en tal lugar entre las 4 y las 5. ¿Quién quiere venir conmigo? Así le digo, ¿viste? Y algunos tímidos me ponen me gusta y algunos me empiezan a hablar por privado, ¿viste? Sí. Yo, dale, listo. Bueno, cuando son, si son 20, no, ¿viste? Pero en 2 o 3, firmo, te cierro y termino merendando con 3 que no pensaba que estaban en mis planes, que no pensaba jamás tener que tener una conversación genial y termina pasando cosas buenas. Y a veces me voy habiendo sido bendecido por esas personas. A veces esas personas necesitaban hablar con alguien y se fueron bendecidas porque hablaron conmigo. Eso es crear espacio. Y hay muchas maneras de crear espacio. El tema de que justamente pienses que esas 2 horas o ese tiempo que te podés crear no es tiempo para ver una serie más o una película más, sino puede ser tiempo para estar disponible para alguien. Y eso tiene que ver con que empecemos a disfrutar el camino, con que nos dejemos interrumpir, con que nos amiguemos con la interrupción. Porque todo lo que sale adelante del camino no es una complicación, puede ser una oportunidad. Segunda cosa, escuchar a Dios llamarte en tu congregación. Escuchar a Dios llamarte en tu congregación. Y esto nos cabe a todos en el lugar en el que estemos. Todos somos parte de una familia de la fe, de una comunidad. Bueno, Dios te está hablando acá, te está pidiendo algo acá, te está tratando de convocar, estás viendo algo de la realidad de tu comunidad de fe, en este caso la Peresby de Temperley, y en esa realidad vos estás sintiendo que Dios te está nombrando a vos. Pues si te está nombrando a vos, puede ser que te esté convocando para ser parte de una solución. A veces en la iglesia hay personas que son muy hábiles de detectar lo que falta, pero no se sienten parte de la solución. Bueno, de alguna manera estar presentes para Dios, estar presentes para nuestro Señor, es justamente estar dispuestos a que eso que detectamos pueda ser una posibilidad de servicio, una posibilidad de comprometernos para hacer algo con nuestra comunidad de fe. Tienes que estar dispuesto. Y la última, empezar a madurar y hacerte cargo de tu alimentación. Y esto es un objetivo cuando sos chico, sos adolescente, es un objetivo que tenés que ir poniendo. Los adultos, y los que llevan mucho tiempo en la fe, tenemos que madurar muchas veces en esto. ¿A qué me refiero? lo cuento por una idea. Vengo bien de tiempo muy largo. ¿Vengo bien? Perdón, si tiene que ir a Boca. Hoy me dijeron que me parezco Osvaldo, pará. Yo ya estoy más para el de 300, ¿viste? No puedo dar la riqueza. Un domingo en la iglesia, un domingo de Pascuas, ahí hay mi reunión preferida, no sé, de acá, mi reunión preferida es la de Pascuas, acá me gusta a mí. El segundo pegado viene de Navidad, pero top 1 es Pascuas. Y yo voy a la iglesia con una alegría tremenda el día de Pascuas, ¿viste? Para mí significa mucho, estoy de alguna manera reflexivo más que nunca. Bueno, la cosa es que invitan a un pastor que es un amargo, ¿viste? Que yo no entiendo, ¿viste? Domingo de Resurrección, el tipo era una tristeza. Hablaba, ¿viste? Y era el domingo, pero hablaba como si fuera viernes, ¿eh? O sea, todo mal, se murió, ¿viste? Estaba el tipo y fue triste, con poco ritmo, bajo de energía. Bueno, entonces yo terminé la reunión y este se quejaba, ¿viste? Decía, qué barbaridad, y esto pasa siempre, ¿viste? Es, che, o me voy de la iglesia por acá, ¿viste? No me gusta como predica Antonio Domingo, ¿viste? Bueno, y yo hablaba afuera y todo quejándose. Bueno, yo fui a mi casa, porque el culto de Pascua en mi iglesia tenía temprano. Y yo digo, yo no me puedo quedar en este día sin tener mi reflexión. Entonces yo tengo que aprender algo, tengo que recibir algo hoy. Entonces me meto a mi computadora y me meto en la página de la iglesia de Salva, que en la iglesia suelo ver algunas reuniones o predicaciones en inglés. Y entro a la iglesia de Rick Warren, pero muchos lo conocen, a Rick Warren, son muchos libros de ellos, iglesia con propósito, vida con propósito. Cuando lo pongo, recuerden que está empezando a predicar. Entonces el tipo lee un salmo, no me acuerdo qué salmo, en el cual dice que vos me sacaste a un lugar espacioso. Entonces él empieza a hablar de ese salmo, y en un momento él habla y dice, muy poco de nosotros podemos dar testimonio de lo que es estar totalmente encerrados, aprisionados, como que estamos de alguna manera limitados y no podemos salir. Pero hay alguien que puede hablar de eso. Y sería cualquiera de los mineros de Chile que estuvieron, no sé cuántos días, no me acuerdo, ahí abajo, no sabían cómo salir. ¿Bueno? Mirá cómo te acuerdas. Bueno, 33 días. Entonces el tipo dice eso, y dice, pero ni siquiera sería justo que se los cuente yo, dice. Haría bien que se los cuente uno de ellos. Y lo invitan a uno de los mineros chilenos que era cristiano. Entonces el tipo pasa y cuenta una historia, y cuenta cómo le había el Señor a los que estaban ahí abajo. Creo que fue famosa la historia de uno sobre la cristiana del 34. El tipo contó su testimonio, cuando termina el oratorio, vuelve a Rick Warren y habla de cómo el Señor nos abrió un lugar espacioso, cuando murió resucitó por nosotros. ¡Pah! ¿Viste? ¡Ahí está mi asado! Y yo dije, bien. Ahora imagínate que yo no hacía eso. Y decía, qué macana, espero que la próxima Pascua sea mejor. ¿Viste? Y que haya un orador que me inspire. A veces las personas tenemos que pensar que somos como los negros, ¿viste? Que, ¿viste? Y necesitamos que alguien nos haga algo para los enchufes, ¿entendés? Y después nos haga provechito. Y eso está bien cuando son chiquitos, está bien cuando son bebés, está bien cuando somos nuevos en la fe. No podemos tener 30 años de iglesia y hacer depender, perdón que sea medio crudo, fuerte con esto, hacer depender toda nuestra dieta espiritual del domingo, de que esté inspirado el pastor, que esté inspirado el director de alabanza. No puedo hacer depender mi vida espiritual, no significa que no vaya, que no asista, que no me comprometa. Pero ¿qué pasa si un día no funciona? ¿O qué pasa en la semana? Yo no puedo hacer que mi dieta espiritual dependa de una persona si soy adulto. O los maridos que viven en una casa y están casados y la esposa siempre cocina. ¿Qué pasa si la esposa se va a vacaciones o se va a un viaje? ¿Se va a morir de hambre? Somos grandes. Vamos a cocinar. Algunos lo hacen marido así. Pero por eso no se puede anular. Pero la verdad es que madurar es hacerte cargo de tu alimentación. Y madurar o más, como estoy tratando de aprender yo, es empezar a hacerme cargo de la alimentación de otro. O de otra, como hoy bien. Hacerte cargo de tu alimentación. Empezá a leer el libro vos, buscar en internet, juntarte con la persona, tener esa reunión, ir a este ministerio, ir a este campamento. O sea, hacé que tu dieta no dependa de un solo lugar. Alimentate lo más que puedas. No permitas que una sola persona sea el único cable que te conecta con el Señor, y que si ese cable no anda, ¡ay, qué seco! Y el pico, ¿dónde está? Y se viene andando por el desierto. No, o sea, no podés hacer eso. Eso tiene que ver con madurar. Si sos nuevo en la fe, si sos en tu relación con Dios, nuevo, estás en una infancia espiritual, está bien. Ahora, los adultos, y hablo de adultos espirituales, los que llevamos tiempo, los que ya hicimos capítulos enteros de la Biblia de memoria, tenemos que cortarla, ¿no? Con este tipo de quejas. Hacernos cargo. Bueno, cierro. Conclusión, llega el momento, digo, ay, es, si alguien quiere levantar una generación, ¿viste lo que tienes? Nada, eso no lo voy a decir nunca. Siempre va a llegar, nunca va a llegar, porque siempre la está levantando. Porque algún día que te tenga mujer, tiene cabeza, ¿o no? Porque su madre ya la levantó. Bueno. Hay un momento en tu vida, no digo hoy, cualquier día, puede ser hoy, en el que hay que dejar de estar ausente para Dios y estar presente. Hay que dejar de estar como yo en la escuela, ¿entendés? Que me nombraba y yo, ¿viste? Estaba así, pues me quejaba. Hay un momento en tu vida en el que tenés que cambiar de dinámica. Y esa dinámica tiene que ver con hacerte esta pregunta. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, el sendero de la vida, ¿dónde están las oportunidades para mí? Yo quiero vivir como sabio, no quiero vivir como ese. Yo quiero estar disponible para vos. Miren, creemos en un Jesús que estuvo disponible y presente para nosotros. La respuesta a la devolución mínima del amor que podemos hacer por Él es estar presente para Él. De hecho, una vez leí una frase de San Agustín que decía, no es difícil que Dios esté con nosotros, lo más difícil es estar siempre nosotros con Él. Y bueno, este es el asunto. Así que, si les parece bien, tenemos una oración. Y de alguna manera, en el lugar en que estuvieras, en el que estés, vos sabés lo que tenés que preguntar. Todo este mensaje vale si ya te sirvió para hacer la pausa, como dijo Pablo, y decir, ¡para! ¿Cómo vivís? Y bueno, a partir de acá vemos. Quizás el Señor te esté llamando, quizás el Señor quiera cambiar esta dinámica, quizás el Señor quiera pasarte de la queja al servicio, quizás el Señor te esté convocando en este lugar, quizás el Señor quiere hablarte en todos los lugares, encontrarse con vos en la calle el miércoles, el martes, no el domingo solamente. Quizás el Señor quiere estar hablándote y encontrándote en el camino en donde Él quiera, porque Él lo va a hacer, porque lo puede hacer, y te vas a sorprender si vos estás atento. Bueno, bien. Gracias, Señor, por estos versículos de Efesios, y gracias porque te seguimos a vos que dijiste presente para nosotros, y porque realmente estábamos perdidos en nuestros pecados, y vos quisiste agarrar esa oportunidad de salvarnos, de estar para nosotros, y eso te costó muchísimo, pero nos diste ese ejemplo y nosotros queremos vivir de esa manera. Así que te pido por todos los hermanos de esta iglesia en Temple, y Señor, que vos estés de alguna manera despertándolos y despertándome a mí siempre, porque siempre necesitamos esta pausa, esta pregunta que nos la haga un amigo, que nos la haga un líder, un pastor, que nos haga pensar si hay sabiduría en nuestras vidas. Y Señor, queremos vivir como sabios, no como necios. Y realmente queremos disfrutarte, y no queremos que seas para nosotros un día de domingo y de reunión súper encendida, sino que seas un día de lunes, de martes, de miércoles, porque vos estás siempre y vos querés encontrarte con nosotros siempre. Gracias por esta reunión de la tarde, y gracias por estas canciones, como cantamos recién. Queremos aprender a escucharte, queremos saber qué es amarte, y esa respuesta, ese pedido está en el diario Vivir, Señor. Así que no queremos estar colgados y con mucha suerte cada tanto, y si todo sale bien y concluye la reunión y el orador, estar presentes y atentos para vos. Queremos estar disponibles, atentos a lo que vos quieras hablarnos, enseñarnos, y para lo que vos quieras usarnos. Así que gracias, Señor, por esta palabra, y que tu Espíritu siga obrando en nuestros corazones. En tu nombre.